poquito tarde porque aquí la Lola, como que ya saben, es martes y dijo, no, hoy ando de flojera, vamos a reiniciarnos unas cuantas veces para estar seguros de que sí quiero trabajar. Y entonces no me dejó de publicar lo que quería publicar y hacer lo que tenía que hacer. Pero ahorita ya ando publicando otra vez el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de esos animes de antaño. Vamos a retomar eso un poquito, como que nos hace falta un poquito de cosas de antañito. Recordar con qué animes nos levantábamos en la mañana para ver caricaturas los fines de semana. ¿Cuáles eran los animes que nos divertían, los que nos hacían pues el fin de semana completo, como para levantarnos, como para desayunar, o los que disfrutábamos al regreso de clases después de esas largas horas de clases? Así que, ¿qué anime es el que tú veías, el que tú disfrutabas, el que tú llorabas? ¿Qué anime era el que tú de chiquito te levantabas los fines de semana, que te hacía levantarte temprano los fines de semana? Porque recordamos que en las televisoras solían pasarlos en las mañanas muy temprano. Y pues como niño chiquito tienes que levantarte de tu cama temprano y pasarte al área donde estuviera la tele. Si la tienes en tu cuarto, ¡wow! Pero tienes que pasarte finalmente a la televisión para ver tus caricaturas favoritas. Y bueno, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuáles eran tus caricaturas favoritas? ¿Qué caricaturas disfrutabas cuando eras niño? ¿Cuál te hizo reír? ¿Cuál viviste? ¿Cuál era tu así, tu caricatura super genialosa? Y obviamente hoy es martes de confesiones, chicos, así que una confesión para tu canción. Y ahora sí, vámonos con un poquito de música en lo que yo termino de poner los posts. Yo regreso, no se vayan, chicos, esto está comenzando. Thank you. 这一刻，后一刻，冲破你耳膜，此刻你听到节奏，是我的脉搏。 像万州，甚至为王败为寇，想熬出头混不得。闭上眼握拳头，机会你要掌握。我不再做某某某，要你记住我。 近すぎる空を Sky High 夢に変えて、 このドアを開けるのは前だけを見たいから、捧げ続けた時を信じてる、どこまで行けるかなんて誰にも決めさせない、思い描く限り遠くまで。You can change your world. 飛び出せばもう止まらないよ。Come with me. この未来を変えてみようか。今でも空へ瞬間を生きてゆく瞳を逸らさるように。 Change, change your way. You know the love to go. Let the light from the air cause it will rise to shake the world. ¿Estaba segura que tenía la canción de Hi Hi Puffy and Miyubi Show? Y resulta ser que no la tengo en español, nada más la tengo en japonés. Y estaba buscándola y no la puedo descargar, entonces estoy buscando dónde descargarla. ¡Ah! De esas cosas que de repente como que querrás. Pero bueno, a ver, vamos a empezar con los saludines. Ya estoy hablando por acá y primero hay que saludar a la gente, Dios, como personas decentes. Saluditos para Roniel 3009, para One Deadman Wonderland, para Lucian Florán, para Claire Nakura, para Losito 94, para... Como para Ronaldo Rodríguez, para Faco Genial, para Frozen Tales, para Chocolate, para Fabián Rangel, y hasta ahí, de verdad, tan poquitos somos, que tres. Tan poquitos reportándose, qué triste. Pero bueno, seguramente usted, señor, señora, señorita, joven, muchacho, está en su oficina, salón de clases. Por ahí a escondidas escuchándome. Así que muchas gracias por escucharnos aquí en Radio Racuén. Agradecemos que usted esté en Misión Ninja escuchando Anime Animate. Y pues ojalá me puedan dejar por ahí su confesión para ponerle sus canciones. Para que usted pueda escuchar también sus canciones. Hoy vamos a tratar de escuchar canciones de antañito. A ver qué nos sale, a ver qué caricaturas eran las que nos... las que nos movían cuando éramos chiquitos, ¿no? Anita Moya también anda por acá. Facu Julián, saludos, reportándome desde Argentina, Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Luján. Porque vean, ahí un muchacho que está estudiando, trabajando para el futuro. Está bien, gracias Facu Julián. Por acá, Frozen Tales dice: hola, mi confesión es que cuando era niño siempre me levantaba a las 5:30 para ver Mazinger Z y los Halcones Galácticos. ¿Podrías ponerme la canción o una canción? Yuki Nakama, Mage Mekai, Aiga Kito Aru. Ok, vamos a buscarla. A ver si por acá la tengo. Y de este lado, hi. Uma Kawaii Sama. Ah, hola, Anita Moya. ¿Cómo te va? ¿Qué cuentas? ¿Qué has hecho? ¿Cuál era el anime que te hacía levantarte temprano? Por este lado, hi. Lucien Florent. Dice Deadman, el show de Garfield cuando era chico no entendía los diálogos, pero ahora es muy gracioso. Claro que sí, todos esos eran bastante, bastante divertidos. Pues sobre todo porque ahora como ya más grandes empezamos a entender esta cuestión del doble sentido que usaban que usaban las caricaturas desde aquellas épocas. Y qué cosas, ¿eh? Por acá el osito 94 que anda regresando a clases, muy bien. ¿Qué cosas tan raras eso de regresar a clases? Aunque no lo crean, sí, de repente sí me dan ganas de regresar a clases. Yo terminé mi carrera muy satisfactoriamente y todo, pero de repente sí me levanto y digo, ay, que era tan bonito ir a clases. O sea, no te preocupabas más que por tus exámenes, por tu relajo, porque salieras bien al final del año. Y ya, era como tu gran problema. Y ahora ya tan grande, señora, casada, papá casada con hijos y todo, y dices, ahora ya no me preocupo yo, ahora tengo que preocuparme por la cocina, por el trabajo, por estar de aquí para allá, por los niños, por no sé qué. Ya son como mil preocupaciones. No funciona así. No funciona padre estas cosas de dejar la escuela. Raniel 3009 dice: confieso que hoy me levantaba temprano y miraba Digimon, Pokémon, Medabots, Yu-Gi-Oh, Beyblade. Yo me acordé. Dragon Ball Z, Zoid, Hi-Hi, Puffy, AmiYumi y muchos más. ¿Podrías poner el opening de la serie Hi-Hi, Puffy, AmiYumi? Claro que sí, vamos a ponerlo. Nada más que va a ser. Ya sé que te pregunté si era en español o en japonés, pero no he encontrado en español. Perdón. Va a ser en japonés. Perdón. Si lo encuentro en español más tarde, te lo voy a poner. Sorry. Perdón. Clenacora dice. Bueno, esa no era para mí. Es que Hi Hi Puffy Mimi era muy divertido. Era como la versión tranquila de lo que ahora es de lo que fue ¿cómo se llama esta? Panty Stocking. Si alguien no ha visto Hi Hi Puffy Mimi Show y no ha visto Panty Stocking, vea Panty Stocking y van a ver como muchas similitudes, cosas muy bastante buenas. Obviamente Panty Stocking es como la versión adulta. Y Hi Hi Puffy Mimi Show, bueno, es como la versión soft del relajo. Dice los enfermos machan, me madrugaba por Orphan Slayer Magic Night Reyard. Y me madrugaba también con mi hermana para vernos Doremi. Sí, Doremi. Uy, Doremi. Dice Kawan Deadman Wonderland. Cuando era niño daba Messenger X la TV. Órale. Popeye. Aquí ya se acordaron de Popeye. ¿Qué cosas con Popeye? Eso de Mr. Popeye. Era bueno el señor Popeye, ¿no? Por acá, ¿qué? Popeye el marino, soy tutu. Vamos a ponerla. Vamos a buscarla. A ver, Popeye. ¿Qué acá? Ay. No sé si nada más es la canción o qué onda. Ah, bueno, pero esta es como la canción, no sé, española de España, tío. A ver, vamos a ver si es este. Y por acá, ¿qué más nos dicen? Comiendo espinaca. Que de hecho, un dato curioso de Popeye, es que la cuestión fue que en aquellas épocas, hubo un error en estas, ya saben que cada cierto tiempo sacan como como que cuánto están nutriendo las frutas, cuánto están nutriendo las verduras, y estaban viendo los valores de las espinacas, y hubo un error de ahí de dedo con cuestión de la espinaca en la cuestión energética y vitamínica y todo eso. Y entonces parecía que el número energético de las espinacas eran muchísimos, cuando realmente es un bastante menos, porque hubo un dedazo por ahí, un metida de dedo. Y por eso después nació Popeye el marino, porque la gente empezó a decir, no, es que hay que comer muchísimas kilos y kilos y kilos y kilos de espinaca, porque son muy nutritivas. Sí son nutritivas, pero no tanto como las hace ver Popeye, o no tanto como en esa época se creía, porque hubo un error de dedo, una metida de dedo por ahí, y obviamente había números más grandes de los valores nutricionales que tienen normalmente. Y bueno, de ahí después surgió Popeye el marino por esta cuestión de las cosas fuertes. Pero sí, cosas ya saben. Los deditos. Por acá, ¿qué más me dicen? El Osito 94 dice, pasaban en la TV Dragon Ball Z, Saint Seiya, Senki, Sailor Moon, Sakura Card Captor, Shaman King, Ranma y medio. Oh, sí. No desaparecí, es que andaba haciendo otras cosas. Otro dibujo que miraba, dice One Death Wonderman Wonderland dice: ¿era banana en pijamas, bananini, bananona? No, por favor. Roniel dice: los Teletubbies y Barney. Claro, eso es. Que ahí debo de confesar, órale, ya empecé con las confesiones también. Cuando Barney llegó, como un año o dos años antes de que Barney llegara aquí a México, mi papá me trajo un libro de esos como de colores, para colorear. Y en la portada y todo el librito era, me trajo de Estados Unidos este libro y era de Barney. Y entonces tú agarrabas un pincel con agüita y lo pasabas y era mágico porque entonces empezaba a pintar todo el libro, ¿no? Nada más con agua, ni siquiera necesitabas pintura. Pasabas el pincel con agüita y entonces empezaba a salir como la pintura. Y estaba súper padrísimo. Y yo decía, ay, qué padres monos y que no sé qué. Porque además no tenían diálogos, solamente eran dinosaurios. Y yo pensé que era una caricatura o algo así. Y cuando llegó a México uno o dos años después de que me trajeran el libro, frustración porque eran las botargas y era un show para niños bastante bobo. Y yo ya estaba más grande, yo ya estaba, en sexto de primaria, algo así, o sea, ya estaba más grande. Y sí fue así como, ¡qué el horror! ¿Por qué tengo este libro? ¡Qué espanto! O sea, sí, me dio en toda la torre. Pero sí. Ah, muy triste en mi caso. pues es que cuando eras divertido. Ah, no, 63-62 dice: confieso que mi abuelo me quitaba las figuritas recortables y mis árboles de sencilla y me dejaba verlas tan solo. Y me dejaba verlas, pero solo en ese caso era malo. Y por acá nos hace su pedido. Ok, vamos a poner tu pedido. Oh, los guardianes del universo. Muy buen pedido. Oh, oh, oh. Ese, además, qué cosas con ese opening. Ese es muy bueno, muy bueno. Por acá dice que yo compraba las figuras recortables de Dragon Ball, Medabots y etcétera. ¿Quién vio un anime que era de un chico que saca una espada de la piedra y esta espada tiene que buscar unas esferas, cada una con un elemento diferente, y la primera que consigue es la esfera de electricidad y cada vez que la pone en la espada consigue el poder del rayo, pero después pierde el control? ¿Quién sabe el nombre? Llevo años buscándolo. ¡Oh, por Dios! Un chico que saca una espada de una piedra y tiene esferas como de poderes, ¿no? De elementos diferentes, y entonces imagino que tiene como distintas cosas para buscar. O sea, tiene que buscarlas por algún objetivo y va encontrando estas piedras y las va poniendo en la espada. Y entonces la espada se convierte en electricidad o la espada se convierte en distintas cosas, ¿no? ¿A eso te refieres, Raniel? Yo la verdad no la vi, no sé si alguien de ustedes la ha visto. Si alguien ha visto esa caricatura, además les he de decir que sí se han encontrado caricaturas fantasmas, ¿eh? Pero bueno, ese es otro tema para otro día. Me acuerdo del gato Kuroneko. ¿Kuro qué? El gato Kurochan. ¿Kurochan? Claire dice: machan, los animes que me hacían despertarme temprano, Senseiya, Yu Yu Hakusho. Mis primeros animes que vi fueron Sandibel, El Jardín Secreto, Remy, Pokémon, Dragon Ball y Senseiya. El anime que me hacía regresar a mi casa rápido era Sakura Card Captors y Dragon Ball Z. Mi confesión es que tengo una perforación en mi nariz y podrías poner esta canción. ¡Onegai! Claro que sí. ¿Por qué no hemos visto esa perforación de nariz en tus fotos? ¿Cuál es la razón de que no sepa bien qué tipo de arete traes en esa naricita sexy tuya? Cuéntame. Por acá, ¿qué? ¡Ay, Dios! Frozen Tales, ah, este ya lo leímos. Ok, en un ratito más suena de Frozen Tales. Y luego, Nita Moya dice: pues la semana pasada estuve de paseo. ¿Si tú qué cuentas? ¡Ah! Ella estuvo de paseo, ¡qué rico! Por cierto, dice: mi confesión es que estoy practicando para vencer el miedo a las alturas. ¡Oh! ¡Muchas felicidades! La verdad es que eso de... ay, perdón, eso de vencer sus propios miedos es algo muy fuerte. Y pues si lo logras, la verdad es que me avisas para felicitarte, para mandarte así una felicitación muy grande, porque eso de quitarse las fobias es muy muy complicado. Yo llevo años tratando de quitarme mis fobias y es pues no avanzo, no fluye. De repente sí como que disminuye y de repente como que aumenta mucho, muy feo. Mi canción a pedir será el ending de Ore Monogatari con dedicatoria para JMSC con mucho amor. Claro que sí, ahorita la ponemos. Ay, ay, ay. Por acá, ¿qué más decían? Dice Lucien Flamel: confieso que madrugaba con mi hermana para ver Doremi. ¿Eso ya lo habíamos escuchado? ¿Ya lo habías leído? Ya, mira, ya, la de Will Flowers ya está puesta ya para escucharla. Ah, mira, por acá, no, 6362 dice que él también ha buscado esa de la espada con las piedras de los elementos. Ah, por acá dicen, ¿es Rave Master? ¿Alguien ya vio Rave Master? ¿Alguien supo de Rave Master? Ahorita vamos a buscar Rave Master. Ah, ja, ja, ja, ja. ¡Dokuro-chan! Esa no es tan antigua. Bueno, sí, es un poquito añejita, pero no es como que la pasaran en la tele, no es como que ya tenías que hacer unas cuantas cosas mágicas para poder ver Dokuro-chan. Dice 76 Lord Overlord: saludos, saluditos, Lord Overlord. La verdad es que acá en mi país temprano daban los animados de la Warner Brothers Hanna-Barbera, por lo cual no me levantaba muy temprano en la tarde. Ya era hora de Fanático Mazinger Z y el Festival de los Robots. En mi época no había mucho que ver por la televisión abierta. ¡Oh! ¡Qué cosas! Bueno, así sucede. Además, eran sí, tienes razón. Primero se levantaba. Primero te levantabas con Bugs Bunny y con los Pedro Picapiedra y los Supersónicos y ese tipo de cosas, y ya luego venían los animes. Primero empezaban las caricaturas más como más convencionales y luego ya llegaban los animes por acá. Pero bueno, vámonos con un poquito de música. Vámonos con un poquito de música y yo regreso, chicos. No se vayan, acuérdense que es martes de confesiones, una confesión para poder poner su pedido o canción. Seguimos hablando de ánimos antaños, animes que te hacían levantarte de tu cama y llegar temprano de la escuela. No se vayan, continuamos. Nori! We are a celebrity Christmas, as proud on our guitars. We make music.

伝わる時がある。目に見 esperamos que crezcas la raíz. Abre tus regalos, que seas muy feliz. Con tus 200 años pareces todo. ¡Y ya regresé! ¡Ajá! Hoy es cumpleaños de Eric Rius, Saki Jiménez. Y nada más, porque el día de mañana no hay cumpleaños. O por lo menos no en mi lista de cumpleaños. Así que para Eric Rius, Saki Jiménez, bueno, ojalá te la pases súper, súper, súper, ultra, mega bien. Le soples fuertísimo a tus velas. Que se te cumplan todos tus deseos. Y vamos a escuchar tu canción de feliz cumpleaños. Alonso Fernández de Arona, los caballeros del Zodiac y las aventuras de Fly, Fly, hay demasiadas que recuerdo. Anita Moya dice: el anime que veía el sábado eran los caballeros del Zodiaco regresando de la escuela, supercampeones. Otros que veía o recuerdo son Arale, Dragon Ball Z, Digimon, Pokémon, Doraemon, Heidi, Ranma y medio, Sailor Moon, Sakura Card Captors, Monster Ranchers, Shaman King, Sandy Bell. Y nunca supe si los Thundercats, He-Man eran animes. Pues eran más como caricaturas, ¿no? Chocolate dice. Chocolate y su Biblia. Vamos a leer la Biblia de Chocolate. Dice: Hi, bonita mañana, Uma-sama. Pues por el anime que me levantaba temprano eran los Caballeros del Zodíaco. También por los que quería llegar a casa lo antes posible después de la escuela de Pokémon, Dragon Ball. Y los domingos recuerdo que pasaban Full Metal Alchemist Brotherhood en el canal 4, cuando antes era el canal 4 de la ciudad. Y me quedaba también hasta medianoche desvelándome por ver Hellsing y Ghost in Shell. No recuerdo bien qué canal era, si el 22 o el 28. Creo que mi confesión es que mi mamá no me dejaba ver anime ninguno. Así que los veía escondidas, como cuando mi mamá se iba por los sábados temprano por el mandado y aprovechaba para prender la TV y ver El Recreo. ¡Ah, El Recreo era muy bueno! Que me encantaba. Si pudieses poner su intro, porfa. También los otros animes que me vi por tele hace mucho tiempo cuando los pasaban fueron los Supercampeones con mis amigos. Nos encantaba jugar al verlo. Otro Shaman King, Beyblade, Medabots, Digimon. Mi preferido fue el mejor, para mí fue Tamers. También veía Rama y medio, Sailor Moon, Candy Candy, Remy, Astro Boy, Speed Racer, Inuyasha, Heidi, Doraemon, Sakura Card Captor. Zoids, no sé cómo vi tanto con eso de que, como ya te dije, mi mamá no le gustaba que viera, decía que eran satánicos. Bueno, creo son todos los que recuerdo, pero seguramente hay más que me faltaron nombrar. No sé si cuente Avatar la leyenda de Aang como uno. Sí cuenta. Ya estoy segura que sí cuenta. Son caricaturas. Yo pregunté caricaturas o animes. en general no fue como, como nada específico. Pero si ahorita ponemos el opening que me pediste, que te tocó acá, el de Requeo, ahorita vamos a buscar el opening de Requeo. Ahí está. Ahorita. Y por acá Vocal Warrior dice, ¿qué? Dice, recordándome de Hots Pokémon Beyblade y Zoid. Un anime que me gustó bastante, dice Wonderland, fue Yu Yu Hakusho. Vocaloid dice, me levantaba a las 5 para ver Magical Doremi y Digimon 2. One Dead Man Wonderland. Un día no dormí, me quedé viendo Cartoon Network, viendo Coraje, el perro cobarde, los chicos del... ¡Los chicos del barrio! Ben 10, Dragon Ball, Saint Seiya, etc. El día siguiente fui al colegio y andaba como zombie. ¿Valió la pena? ¡Claro que valió la pena! Por acá, Anon 6362 nos pide otro pedido y nos dice que... ¿qué era el anime de su infancia? Y su confesión es que está utilizando los datos de su amigo para escuchar la estación mientras él está en una reunión. Oh, oh, oh. ¡Claro! ¡Las mejores épocas de Cartoon Network! ¿Se acuerdan cuando Cartoon Network era bueno? Lucía Florán dice, confieso que grabé todo Orphan en VHS. Sí, la verdad es que Cartoon Network ya no tiene buenas cosas y ya se defienden con dos que tres caricaturas, animes que salen por ahí, pero realmente la mayoría de las cosas que tienen como que qué onda. Dice Claire, era un infierno esa época dormirme a las 2 de la mañana por ver Yu Yu Hakusho y después levantarme a las 5 para a grabar Orphan y después a las 6 salir para la escuela. El problema es que salía de la escuela a las 2 de la tarde y llegaba a mi casa hasta las 4 y ya no alcanzaba a verlo. ¡Oh, eso es triste! Pero además corrías, ese era el problema, que corrías para llegar temprano para ver algo y luego si se te hacía tarde o algo pasaba, ¡oh, qué frustración! Dice Roniel 3009, Machan, confieso que me levantaba a las 4 de la madrugada solo para ver los Teletubbies. ¿Podrías poner el opening de Digimon Timer? Claro que sí. Oh, Dios. Si era pesado eso. Digimon Tamer en español. ¿Tiene el opening? Por acá dice, mis VHS, no recuerdo si 5 o 6. Mi hermano los usó para grabar la final de la Champion. Ups. Ups. dice, confieso, al filetomo dice, confieso que el único anime que dejé de ver por aburrimiento fue de... ¿qué? Área de Animation. Ok. Tsubasa, wow, qué milagro Tsubasa Nari. Qué milagrazo. Machan, confieso que estoy haciendo de comer un guiso que lleva chorizo, tomarle chile serrano. Para antes de irme al trabajo. ¡Oh, qué rico! ¿No me invitas a comer? Aquí en Guadalajara descubrí que el chorizo y la longaniza son diferentes. Claro, son diferentes. Aquí una gastrónoma te lo dice. También terminando los quiasteres de mi casa. ¡Qué extraño es demasiado a mi ex! Extraño demasiado a mi ex. Ayer le pedí que regresáramos. Que sí regresamos. Eso fue muy malo, pero la debilidad... ¡Ah! Tsubasa. Yo te dije que no hicieras eso. Los animes que me hacían levantarme cuando era chico en fines de semana, recuerdo los sábados pasaban al Canal 5 las películas de Dragon Ball Z. Desde las 7 de la mañana los primeros animes, las caricaturas de niño fueron Dragon Ball, Sakura Card Captor, Robin Media, Capitán Tsubasa, que pasaba en el Canal 5 en Televisión Azteca. Pasaba el anime que me hacía volver a casa después de la primaria, que era Sakura Card Captor. Lo pasaban de 12 a 1 y este es mi pedido, por favor. Nada más Tsubasa, porque no te tengo aquí juntito, si no ya te hubiera dado unos cuantos golpes. Pero bueno. Ay. Está bien. A mí, dice Shinobi Alpha, mi anime de mi infancia era Cybercats Kuro-chan. ¿Eh? Ay, Dios. Martes de confesiones, claro que sí, es martes de confesiones. En el canal 22, extraño cuando pasaban... 2010 Ghost in the Shell. La última serie que grabé en VHS fue Shaman King. Wow. No, yo creo que yo no fui niña de grabar mis series. Yo sí me las rifaba y me las aventaba en la tele. Sin importar la hora. Omachan, dice Claire Nakura, confieso que Alfie le tomo nada más se anda haciendo vaca y no escribe confesiones. Pues déjalo. Dice Boca los Guaro, confieso que mi primer amor platónico de anime fue Sakura Kinomoto. ¡Oh! ¡Sakura Kinomoto! ¿Pero por qué Sakura? Estaba más bonita tu moyo. Pretty Cure, dice Suaza, recuerdo cuando pasaban en el canal 9 de Galavisión, pasaban Pretty Cure a las 3 de la mañana, sí. Es que además era eso, pasaban animes a horas extraordinariamente odiosas. La primera waifu a los 7, Sakura Kinomoto, Dios mío. Claire dice, Machan. De hecho, una vez me encontré con el problema de la final de Sakura Card Captor, su examen de matemáticas final de parcial. Ese recursamiento ha valido la pena cada día de mi vida. Ok. Ok. No, pues bueno. ¡Ay, Lucian Florán! ¡Claro que sí! Esta, ¿cómo se llama? Este personaje, la primera waifu de Lucian Florent, es esta, ¿es Mikami? Sí es Mikami, ¿no? Lucian Florent, dime si es Mikami. Slayer, creo que igual la grabé, dice Kylian Nakura. También hace mucho Sophie, le gustaba Vocaloid Warrior mucho Sophie de Magical Doremi. Uh-huh. Eres un puerco, Vocaloid Warrior. ¿Qué pasó, Facu Julián? ¿Te ignoré? No, apenas ahorita me llegaron. Pim. Dice que. ¡Ay! Oma, yo siempre cuando salía del jardín kinder iba corriendo en casa a mirar Batman y Robin. En la primaria era llegar a las 5 p.m. a mi casa y mirar Digimon, Sakura Card Captor, Dragon Ball, Pokémon y Detective Conan. El opening de Mirai Nikki, gracias, creo que sí. Otra serie era Tom y Jerry, Los Picapiedra, Los Tiny Toons, Correcaminos y Scooby-Doo. Na na na na na na na para na. Esa era buenísima, me gustaba mucho. Siempre era la misma temática, o sea, llegaban, Scooby-Doo tenía miedo, se separaban, Shaggy y Scooby se la pasaban tragando y corriendo de miedo, espantaban al güerito, esta, ¿cómo se llamaba? Esta Vilma, Vilma descubría todo el desmadre y el ganador era el güerito con porque él decía, ah, sí, este es el malo, y le quitaban la máscara y ya, wow, todos así felices, ¿no? Era como muy guau la serie. ¿Quién se acuerda de Animax? Animax. Tomoyo era más bonita que dijo, mentiras. Yo digo que es Tomoyo más bonita que Sakura. Cuando era Sakura Card Captors era más bonita Tomoyo que Sakura. Y ya cuando vi Tsubasa Chronicles, ya pues ya Sakura se puso así como que creció, como que uy, como que boing, y algo pasó en Sakura y pues ya está más bonita. Dice Tsubasa Nari, jamás pude grabar en VHS, pero tenía todas las películas que salían de Sakura Card Captor en VHS. ¡Ah! ¡Te odio, Tsubasa Nari! Yo, hay una película de Sakura Card Captors que nada más pude ver una sola vez, que es cuando salen las hermanas de Shaoran, las mil hermanas de Shaoran. Nada más la vi una vez y qué coraje me dio. Yo quería volver a verla y verla y verla y... Además tiene canciones muy padres esa película. Uma-chan es Lina Inverse. ¿Lina Inverse? Super Rina Inverse. Ah, Rina Inverse. Fíjate, yo pensé que era otra. Pero también está bonita. Yo no me acordaba de Rina. Sí, búscalo, el guardián. Así como dice Claire, el FBI irá por ti. Y la ONU. Puerco. Santas animaciones, Batman. Na na na na na na na na na na na na na na na na Batman. Dice Cachocolate, entonces no solo anime, bueno, entonces me puedo aventar Avatar, otra biblia con tantas y tantísimas caricaturas de mi infancia. Claro que sí, puedes aventarte la Chocolate. Quiero saber qué caricaturas veían, caricaturas, animes, todo lo que nos dejaban ver en aquellas épocas. Pues todo lo que nos dejaban ver en esas épocas, la televisión, porque era complicado, sí llevan animes, pero era complicado, no era tan fácil. Digo, afortunadamente ustedes, ya vi que a ustedes les tocó como más de este lado, cuando apenas iban saliendo los Caballeros del Zodíaco, los Thundercats, un poquito más para atrás, realmente era complicadísimo buscar cosas de ese tipo de caricaturas o esperar el anime o cosas así. Era muy difícil, era sumamente complicado. Romiel dice, hay un nuevo anime de Sakura y ya son adolescentes. No es nuevo. No es nuevo, ya tiene bastantito y es ¿qué es? Lo acabo de decir. Tsubasa Chronicles. Es Tsubasa Chronicles, ya son adolescentes, es una historia bastante bonita. Tiene un final bastante ahí interesante. Yo sí te la recomiendo, tiene música muy buena, a mí me gusta mucho. Y además, sí, vela, búscala. Busca Sakura Chronicles, es muy bueno. Tsubasa dice, las aventuras de Silvestre y Piolín. Sí, mendigo pollo. Yo me caía gordo. Tsubasa Nari, jamás pude tener cable, pero cuando iba a la casa de mis primos existía el canal de anime llamado Locomotion en DirecTV. Claro, Locomotion. Uma-chan, Animax, uff. Saber Marionette. ¡Ay! Sí, Saber Marionette. J. Nightwalker, Helsing, Bleach, Death Note. ¡Qué buen canal! ¡Sí! ¡Saber Marioneta! ¡Sí! ¡Era muy bueno! ¡Pasaban Evangelion! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Era bueno! ¡Soul Hunter! Por acá dice Lucian Flores. ¡Soul Hunter! ¡Sí! ¡Soul Hunter! Otra serie que miraba era Las Tortugas Ninjas, dice Paco Julián. Las Olimpiadas de la Risa y los Autos Locos. ¿Alguien vio los motorratones? Los motorratones. qué cosas, qué buena vida teníamos en aquellos ayeres. Digo, no es que no haya caricaturas buenas, hay muy buenas caricaturas ahora todavía. Pero como que siempre se extraña, tenemos esa nostalgia de... Y bueno, vámonos con otro poquito de música, ya saben, su confesión para ponerle su canción. Ahora sí, vámonos con música. Yo regreso, chicos, no se vayan. Seguimos aquí en Anime Anímate, música del recuerdo, animes del recuerdo, caricaturas del recuerdo, todas esas cosas bonitas, bonitas. ¡Continuamos! Super especial. Controlando el balón no existe nadie igual. Y al cabecear nadie les puede ganar. Son los ganadores, los supercampeones. Su estilo en la cancha es sensacional. Aquí están. Jugarán, vienen a triunfar. Son los ganadores, los supercampeones. Aquí están, jugarán, vienen a triunfar. Pongan atención, pues se acercan ya. Son haces del fútbol y te sorprenderán. Supercampeones, supercampeones, supercampeones, supercampeones. Este equipo es algo super especial. Controlando el balón no existe nadie igual. Al cabecear nadie les puede ganar. Son los ganadores, los supercampeones. Su estilo en la cancha es sensacional. Aquí están, jugarán, vienen a triunfar. Son los ganadores, los supercampeones. Aquí están, jugarán, vienen a triunfar. Oh, ないけれど、誰もがみんな知っている。 月光仮面のおじさんは正義の味方よ、良い人よ。 不幸に泣く人あれば、必ず共にやってきて、 真心こもる愛の歌、しっかりしろよと慰める。 育ってきたか誰もが知らない謎の人、 電光石火の早業で今日も走らずオートバイ、 te acerco a mí con poder, a veces peleamos sin dañarnos, siempre nos vence el amor, y quiero saber lo que tú piensas, tu identidad es tu piel, pero me gusta conocerla, me dejarás si yo entiendo quién eres y en qué estás pensando, ¿por qué será? Esto es magia taller. Yo quiero volar junto a ti. has dado cuenta que yo muero por estar junto a ti. Me siento perdido, sumido en la soledad. ¿Por qué será que no estás tan cerca de mí? Te quiero abrazar con intensidad. Ni siquiera el tiempo nos podrá separar. Observar tu rostro y al menos entregarte esta canción. Serenata. ございます。

しいこと秘密探しに行こうドリドリドリームパワードリドリパワー私たち諦めないよドリームパワードリドリパワー宇宙になって無茶しようだから不安なんて加速自費で吹き飛ばしてしまえ Oh yeah君がいれば急げ信じ合う気持ち味方見つけて期待外れな毎日だって自由よ 100% で塗り替えてゆけるんだ広いこの世界で君と巡り会えた言葉よりもっと強く por acá, ay, ¿qué? Dice que van a pasar por el canal de Jetix, que es un canal vía cable, la magia de cero. Pues yo creo que sí, yo creo que sí es verdad, yo creo que sí puede ser verdad, Santiago. Pues estaba, yo la vi en un servicio que se llama, ¿cómo se llama este? No me acuerdo, pero es un servicio que te brinda, servicio como de tipo Netflix, pero que te brinda Telmex. Y una de las series que estaba era La Magia de Cero, así que sería muy creíble que ya lo hayan comprado. Pues sí, podría ser, ¿por qué no? Everardo Sánchez dice, hola Machan, pues me desvelé viendo Ghost in the Shell, Evangelion por el canal 22 a medianoche y soy todos los fines de semana. ¡Ay, qué divertido! Por acá tenemos un chorro de cosas. Si no vi una de las series que salía a ver, si no llegar del colegio, era Batman Beyond y el increíble Hulk. Oh, el increíble. Oh, aquí Subasa Nari dice, vi Oh My Goodness. Ay, esa es muy buena. Dice, claro, qué bonita época. Hasta mi papá me decía, oh, nena, anda viendo caricaturas, qué bonita. Ahora me dice, ¿qué pasó, loca? ¿Ya lavaste tu ropa? Así los papás. Subasa, una vez pasaron Dragon Ball GT en televisión abierta y jamás lo volvieron a pasar. Solo explotan Dragon Ball Z. A más no poder. Pues sí. Yo veía la visión de Escaflón. ¡Ah, la visión de Escaflón! El Barón Rojo, Cowboy Bebop. Y mi hermano traía los capítulos de la saga de Hades de Sencilla en VHS, dice Vladichi. ¡Oh, sí! La visión de Escaflón. Era muy buena. Dice Krenakura. Así, amiguitos. Les recuerdo que ya están abiertas las cuentas para que Uma-chan y Clay vayan a las Olimpiadas. Hashtag Uma y Clay Olimpiadas 2020. Sí, por favor. No son número olimpiadas, quiero ir a Japón para las olimpiadas. Dice Lucian Flora, mi infancia fue muy buena porque mi papá le decían que el anime era satánico y él les reía en la cara. Lo quiero mucho por eso. ¡Qué buen papá! ¡Qué buen papá! Por acá suba a cenar y pone el link para que usted vote por la apertura de Tokio 2020, obviamente para las Olimpiadas. Y pues faltaría ver si es real o no, pero parece que es bastante real. Está todo en japonés, así que si usted sabe japonés ya la hizo. Si no, busque la forma de traducirlo. Y obviamente de este lado Claire dice que tiene que ser Gact o Hyde, así que usted vote y hay muchos participantes. Dice, le he dicho, pues a mi viejita le gustan algunos animes. Ella aún conserva sus VHS con capítulos de Candy Candy, aunque el final le molestó. Sí, eso de los finales luego como que... Y Roxana dice, hola bella Uma-chan. Y yo digo, hola Rox, ¿cómo andas? Mi madre cuando terminó de ver Candy Candy por segunda vez dijo, pobre, quedó como el perro de las dos tortas, siempre fue infeliz, dice su Subasanari. Sí, pobre Candy. Pero es que además sí, oh, Antonio, no sé quién, oh, fulanito, perenganito, o sea, ya. Que dice, a mí los finales felices y donde se producen como conejos serán los peores. Al menos póngale algo más original. Cof, cof, Naruto, cof, cof, Bleach. Pues ya. Aquí señorita Claire Nakura dijo que iba a cantar el jueves si rebasábamos los 40. Los 40 ella nunca especificó si eran personas que escribieran en el chat o personas que nos estuvieran escuchando. Y hasta ahorita van 69 escuchas. Así que si el jueves llegamos a más de 40 escuchas, pues ya Claire cantará. Yo ya no canto porque no, ya. Ya expliqué aquí en el chat, pero los explico a los demás. Ya no canto, la última vez que canté, teníamos esa. Yo cantaba una vez que. Era una vez a la semana, ¿no? Y entonces yo les decía, voy a cantar una canción de Disney porque son las que más me gustan. Entonces voy a cantar una canción de Disney y si ustedes atienden qué película era. O de qué película es la canción, la próxima semana les vuelvo a cantar otra película de Disney. Y la última vez que canté resultó ser que una personita por ahí empezó a decirme que qué horrible cantaba, que le iba a quitar a la radio, que por qué hacía eso, que me comprara micrófono nuevo. Y, o sea, muchas cosas que mejor escuchar a la gente que cantaba, que tuviera clases de canto. O sea, sí, me dijo bastantes cosas como intensas. No recuerdo quién fue, les mentiría si les dijera quién fue. Fue alguien en Facebook, no fue aquí en el chat, fue alguien en Facebook. Me lo mandó personal. No recuerdo quién fue y la verdad eso de ponerme a buscar entre tanta gente con la que hablo. Pues no. Y pues la verdad dije, pues ya como que si ya no les gustó, como que para qué canto. Y pues no, estoy cantando en mi casa, sí, porque me dan muchas ganas de cantar, he cantado en mi casa muchas canciones últimamente, me he dado por eso de empezar a cantar otra vez, pero en mi casa nada más, porque sí como que Uma chance dolió un poquito y ya, pues ahí quedó todo. Sí, ya no he cantado, ya llevo como, ¿qué serán? Ya llevo un ratote sin cantar aquí en la radio. Sí, había estado cantando porque además les dije que qué canciones quería que cantara. También hice ahí una encuesta en el grupo y todo. Y a raíz de esta situación pues ya no canté nada. Ya sí, fue así como que no, pues ya está bien, ya. Pero Claire les va a cantar este jueves porque seguramente vamos a hacer más de 40 y pues ya, chin. Dice Vocaloid Warrior, ya hice mi confesión, pido Braveheart de César Franco, ok. ¿Alguien vio Same del Duende Mágico? Same del Duende Mágico, me suena. Me suena, pero no, no, como que no lo recuerdo mucho. ¿Saben cuál yo vi? La de Soy un Gnomo, David el Gnomo. Que además el final de David el Gnomo está horrible. Yo la busqué. Está horrible. Dori Dori, la la la la la la. Dice eso, vas a tener. Recuerdo cuando pasaba un Pokémon en el canal 5 a las. ¿Qué? En el canal 5, tarde 15 largos veranos en volver a Pokémon por semana. Broma, ahora es una decepción que me dolió hasta la infancia. Cuando Satoshi perdió en la Liga de Kalos. Oh, por Dios. Por acá, ¿qué? Ya me perdí. Ayúdalo. Claro, video. Ah, ven, yo veía, yo llegué a ver Zero no Tsukaima o la magia de Zero en Claro Video, que fue el primer lugar donde vi Claro, donde vi Zero no Tsukaima y fue así de órale. Y yo creo que sí la van a pasar a Jetix. Por acá hay muchos dispuestos para cantar en Tokio. En Tokio 2020. Tan, tan, tan, tan, tan. Dice Claire, sé que no somos cantantes profesionales y lo hacemos por gusto, por animar el programa, pero tengo que ver si no les molesta a la mayoría. No, nunca he escuchado a Puni cantar, yo tampoco. Dice Vocaloid, simplemente esa gente que te escribió no sabe nada de música. Ay, gracias. Pues no sé, sí se siente feo cuando el cliente dice ese tipo de cosas, se siente feo. ¡La abeja maya! ¡Uy! La abeja maya es vieja como la fregada. No, pues sí. Pero sí, sí la llegué a ver. Astro Boy, Meteoro a las 7 a.m. de lunes a viernes en el canal 5, dice Tsubasa. También Hamtaro. Dice Chocolate, pues comencemos. Mis caricaturas de la infancia fueron Coraje, el perro cobarde, los chicos del barrio Dexter, la vaca y el pollito, son la comadreja. ¡Ah! Soy la comadreja, creo que sí. Las chicas superpoderosas, Mona la vampiro. Mona la vampiro, qué buena infancia. La pantera rosa, la mosca, esa mosca me encantaba. Las tortugas ninjas, que si no mal recuerdo, una la pasaba en el canal 28, pero las voces que tenía no me gustaban, eran muy sonsas. En el canal 4 pasaban otra versión más moderna con una mejor animación. Y sus voces les quedaban perfectas. También vi CatDog, los supersónicos, los picapiedras, Don Gato y su pandilla, Popeye, Martín Misterio, los misterios de Móvil, los cuentos de la calle Broca, los cuentos de la calle Broca. Todavía los pasan por Canal 11 aquí en México. Y la verdad es que cuando los veo hasta me siento ahí como niña chiquita a ver la tele de los cuentos de la calle Broca. El espectacular Hombre Araña, Spider-Man 90s, El Oso Yogi, las pistas de Blue, He-Man, la moderna vida de Rocco, Scooby-Doo, Samurai Jack, ¿qué? Mickey, las sombrías aventuras de Billy y Mandy, Mansión Foster. Ah, la Mansión Foster. Mansión Foster es para los amigos imaginarios, ¿no? ¿Sí era esa? Estaba genial, me encantaba Blue, era malo. Los cazafantasmas, el correcaminos, Lunatics, Looney Tunes. Los Looney Tunes eran buenos. El increíble Hulk, Batman de los 90s, Batman del futuro. Y me faltaron, pero ya me cansé. Sí, eran. Qué buenos recuerdos tienes, Chocolate. Qué buenos. Sí, faltan un chorro. Por ahí te faltaron Tiny Toons. Animaniacs. ¿Quién vio Animaniacs? o este, ¿cómo se llamaba? Fenomenoide. Fenomenoide era genial. Fenomenoide. Pony, escuchar a cantar a Pony. No he escuchado cantar a Pony. No era la caricatura que pasaba, ¿qué? Pero cuando la pasaba era Bisbirige en el canal 11. Sí. Sí, era Bisbirige y en Bisbirige, y como que en la sección de Bisbirige pasaban distintas caricaturas, entre ellas pasaban la de la mosca y pasaban Mona la vampira y pasaban los cuentos de la calle Broca. Y pasaban muchas otras. De hecho, pasaban las primeras cosas de antes de Harry Potter, pasaban una serie que se llamaba... ¿Cómo se llamaba esta serie? Se llamaba... La Bruja Desastrosa. Que era buenísima. La Bruja Desastrosa tenía una gatita... que no era negra, que de hecho ella rescató, pero porque no era negra, era una gatita atigrada. Y era una bruja bastante desastrosa, era muy buena. Uma-chan, ¡oh, enfermera! Claro que sí, con los animales. ¡Oh, enfermera! No, era ¡hola, enfermera! Era, ¿qué? Hola, era ahora enfermera, ¿no? Hola, enfermera. A ver si puedo. Aquí, ya, ahorita les pongo el audio de este. Está bueno. Sí, era muy bueno, sí, era muy bueno. La Bruja Desastrosa. Tigre, se llamaba Tigre la gatita. Sí, se llamaba Tigre. Era muy bueno, era muy bueno. Era como, Pinky Cerebro, Johnny Bravo, los jóvenes. Sí, Jóvenes Titanes. ¿Y qué vamos a hacer esta noche, Cerebro? Era muy bueno. Era bastante bueno con los Animaniacs. Oh, qué buena época. No puedo negar que nuestra infancia era sumamente buena. No niego que ahorita hay muy buenos animes, hay muchísimos animes, muchísimas caricaturas, muchas cosas muy padres. Teníamos cosas buenas. Teníamos cosas muy, muy buenas. Mandy, la peque que cuidaba botones, el perrito. ¡Ah, sí, Mandy y botones! Mendiga chamaca, pobre perro, la hacía sudar toda. La calaquita de buena idea o mala idea. ¿Buena idea? ¿Mala idea? Era muy bueno. ¿Qué otra? Ah, las palomas, ¿Qué eran los tres palomos, ¿no? Eran muy chistosos. ¿Qué otros? ¡Aún pasan Animaniacs en el canal de Boomerang! ¡Wow! Los Power Rangers y sus explosiones bien, bien raras, bien bizarras. Pero todavía existen los monos de esto. Las palomas, ¿cómo se llamaban las otras cosas? ¿Cómo se llamaban estos? Las ardillas, no me acuerdo cómo se llamaban. ¿Cómo se llamaban las ardillas? Skippy y la otra no me acuerdo cómo se llamaba. Que además la ardilla era grande y muy, ya era anciana la ardillita, pero era muy odiosa. No me acuerdo. Elvira con sus matando mascotas. No, esas alguien de las ardillas. Yo me refiero, había unas ardillas en Animaniacs. No me acuerdo cómo se llamaba la ardilla. Pero su sobrino era como muy responsable, era, incluso creo que era de Boy Scout y toda la cosa. Pero bueno, eran buenas épocas. Eran buenas cosas. Todas cosas muy buenas. Sí, ese. Slappy. Sí, Slappy la ardilla. Slappy y Skippy. Aquí ya Clevia me mandó un link. ¡Qué buen link! Es lo que te estoy preguntando. Con el grupo de Who. ¿Cómo se llama el grupo Who? Ay, Dios, qué buenos recuerdos. Vámonos con otro poquito de música. Y yo regreso. No se vayan, chicos. Seguimos aquí en Anime Anímate, escuchando música, haciendo recuerdo de las caricaturas que nos encantaban, nos llenaban y nos hacían reír tanto en esas épocas de nuestra infancia. No se vayan, chicos. Yo regreso. Seguimos en Anime Anímate.

preparados para el Poké Rap. Son 150 Pokémon. Tienes que nombrarlos todos. Solo haremos 32. ¡Apréndelos! Solo tienes que atraparlos ya. ¡Atrápalos ya! ¡Pokémon! Zubat, Primate, Meowth, Onix, Yodut, Rapidash, Magneton, Slowjack, Tenga, Pidgeot, Golden Spearow, Whissing Seal, Gyarados, Slowpoke. ¡Atrápalos ya, hay que atraparlos! ¡Atrápalos ya, hay que atraparlos! Kabuto, Persian, Palras, Gorty, Raticate, Manima, Kadabra, Pokéball, Tito, Cloyster, Cacpar, Sandro, Bulbasaur, Charmander, Golem, Pikachu. Son solo 150 o más que ver. Maestro Pokémon, he de ser mi vecino es. ¿Qué tal? ¿Cómo lo hicieron? Suelten los labios. Suelten la lengua. Por hoy, la canción ya se acabó. Volveremos mañana. Solo tienes que atraparlo ya. Atrápalo ya, Pokémon. No te vayas, sigue el PokéRap. Pokémon, Pokémon. Ya es tiempo otra vez. 150 Pokémon. Todos los días. 30 por día, escúchalo bien. Alakazamdubo, Venonat, Machop, Kangaskhan, Tidno, Lectabuzz, Flareon, Blastoise, Poliwag, Oddish, Rosie, Raichu, Nidoqueen, Bellsprout, Starmie. Atrápalo ya, hay que atraparlos. Atrápalo ya, hay que atraparlos. Metapod, Narwhal, Kakuna, Gavery, Dodrio, Seedra, Billabong, Krabby, Lickitung, Dawes, Whittle, Nidoran, Machop, Shiddler, Porygon, Hitmonchan. Son solo 150 o más que ver. Maestro Pokémon, he de ser mi destino es. Muy bien, hoy fue bastante fácil. Tienen que reunirlos 5 días. Es la forma de aprenderlos todos. Atrápalos mañana. Solo tienes que atraparlos ya. Hay que atraparlos, Pokémon. Solo tienes que atraparlos ya. Hay que atraparlos, Pokémon. Solo tienes que atraparlos ya. Pokémon. ¡Pokémon! ¡Alerta a todos los entrenadores! ¡Ya tienen todo para triunfar! ¡Haremos una lista de Pokémon! ¡Es la super prueba! ¡Atrápalos ya, hay que atraparlos! ¡Atrápalos ya, hay que atraparlos! ¡Articuno, Jinx, Nidorina, Big Drill, Hunter, Squirtle, Chinsy! ¡Pokémon! ¡Parasect, Execute, Mog, Diogon, Yoto, Lapras, Bullpix, Rhydon! ¡Son solo 150 o más que ver! ¡Maestro Pokémon, eres el mi destino es! Charizard, Machamp, Pinsir, Cavern, Dario, Golbat, Stardew, Magikarp, Ninetales, Ekans, Omaster, Skiter, Tentacool, Dragonair, Magmar. Nada mal, nada mal. No presumas, mañana será más difícil. Aprenderemos 150 Pokémon. Nada va a detenernos. Solo tienes que atraparlos ya. Hay que atrapar los Pokémon. Solo tienes que atraparlos ya. Hay que atrapar los Pokémon. Solo tienes que atraparlos ya. ¡Pokémon! ¡No te vayas! ¡Sigue el Poké Rap! ¡Pokémon! ¡Pokémon! ¡Suelten sus labios! ¡Es hora del Poké Rap! ¡Vamos! ¡Canten conmigo! ¡Ese es el juego! ¡150 Pokémon! ¿Cuántos puedes tú nombrar? ¡Atrápalos ya, hay que atraparlos! ¡Atrápalos ya, hay que atraparlos! Sunlash, Hitmonlee, Psyduck, Arcanine, Eevee, Exeggutor, Kabutops, Zapdos, Rattini, Rowlite, Mr. Man, Cubone, Graveler, Voltrop, Gloom. ¡Y faltan más! ¡Atrápalos, ya hay que atraparlos! Yeah. ¡Atrápalos, ya hay que atraparlos! ¡Tengo que atrapar Pokémons! Charmeleon, Wartortle, Mewtwo, Tentacruel, Aerodactyl, Armanine, Slowpoke, Pidgeot, Arbok, ¡es el fin! ¿Puede nombrar todos los Pokémon? ¡Dilos de hoy junto con nosotros! ¡Por eso no puedes perder el programa! ¡Atrápalos ya! Solo tienes que atraparlos ya. Hay que atrapar los Pokémon. Solo tienes que atraparlos ya. Hay que atrapar los Pokémon. Solo tienes que atraparlos ya. ¡Atrápalos ya! Me mareé con tanto Pokémon, lo peor es que sí las iba cantando. ¡Qué espanto! Ya, perdón. Ya se acabó. Me pidieron completo, me dijeron que pusiera todo el de Pokémon, pues ya. Ay, pues yo no tengo la culpa. A ver. yo cumplí, ¿no? Me dijeron, pon todo completo el de Pokémon. Órale, pues. Aquí la cosa es que creo que no se esperaban que lo pusiera de verdad. Ya, a ver. Sigamos por acá. Vamos a poner a votación. Vamos a poner a votación si quieren que cante Clay. Más, lo voy a poner de una vez, Clay, para que ya lo digas. Vamos a ver. ¿Quieren o no quieren que cante Clay? Yo estoy seguro que sí les gusta que cante Clay. Y la votación del día del martes es, ¿canta o no canta Clay? No puse, sí ya la puse, ¿no? No la puse, soy tan mala. Aquí me pones Dori Dori de Serena versión XYZ. ¿Se la comió el Sam? Sí, ya la puse. Además no tiene este, ya si le puchaste ahí el botón no da nada. Ya la puse, la acabo de poner hace ratito. La canción. ¿Quién vota porque Clay cante en el programa? Más veces, sí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, en lo que quizá en Facebook se pone. El oso graba a Clay. Qué novedad, sí, qué novedad. La que sea, entonces. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. La primera, vamos a poner la primera. ¿Y quién es Clay? Ay, no, obviamente todo el mundo sabe quién es Clay aquí en el grupo. Si quieren votar, tienen que unirse al grupo de Anime Anímate aquí en Facebook. Si es que Facebook me dejara. El grupo está en Facebook, es Anime Anímate, todo juntito. Es para que usted vote, participe en las votaciones. Y ahí le dé sí que cante. Estoy apenas poniendo la votación para que Clay cante, ¿verdad? Nos anime con su alegre y linda voz. Y ya. A que suene lindo. Y bueno, seguimos con esta situación de los animes que nos gustaron cuando éramos chiquitos. Después de aturdirlos con Pokémon. Y escuchamos el Hola Enfermera. Y también la canción de Pinky Cerebro. Que qué buenas cosas. También por acá me mandaron el del pato. ¿Cómo se llamaba el pato? El pato. El bebé Gui. También hablábamos del pollo ese. El pollo ese que era como un. Que era más bien como un gallo que se disfrazaba de distintas cosas, que incluso salen varios, interviniendo en varios cortos de Animaniacs. Pero además el pollo sale en una de las series que es Katy Kaboom, que era el novio de Katy Kaboom y su familia le dice, oh, creo que es un pollo, que no es un pollo, pero es que es un pollo, no es un pollo, y hace pum, así Kaboom. Katy Kaboom, y al final sí, pues obviamente es Kikiribú, el pollo. Ese episodio está muy bueno. Sí, Boca los Warrior iba a cantar si Ash ganaba la liga, y pues obviamente, pues Ash nos decepcionó un poquitín y ya valió queso eso del asunto de. de que Vocaloid cantara. Pero bueno, bueno. Dice, se salvaron de que cantara. Un machán, ese pollo se acostaba con muchas mujeres. Era todo un galán. Sí, era todo un galán ese pollo. ¡Qué pollo, qué pollo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Se me durmió una pierna! ¡Despierta! ¡Despierta, piernita! ¡Ya nada más! ¿Es todo lo que se acuerdan de sus caricaturas? No puede ser. Que por cierto, ¿se acuerdan la canción? La canción, esa canción donde este... ¿Quién es? ¿Yaco o Waco de los Animaniacs? Uno de los dos. Empieza a decir todos los países, digo, todos los estados. No, sí son todos los países. Todos los países del mundo. Y luego hay otro donde dice todos los estados, obviamente de Estados Unidos. Hay un youtuber, bueno, un grupo de youtubers que se llaman ¿Qué Parió? Que que hicieron uno con las líneas del metro de aquí de la Ciudad de México. Que qué bárbaros, qué cosas, está divertidísimo. Yo lo vi, me dio mucha risa, me gustó mucho verlo. Sí, fue así como que, oh por Dios, estuvo muy bueno. Porque además sí necesitas como estudiarlo bastante, no es como que así nada más. Las que te salgan porque tiene un ritmo y ocupan bastante, bastante bueno. Búsquenlo, búsquenlo. Está muy bueno ese de Qué Parió. Sí, todas las estaciones del metro de la Ciudad de México. Así, en poco a poquito. Y las dice todas. Saraí dice, Omachan, de mi infancia brevemente que la mayoría ya fueron mencionados. Mañana en pijamas, Barney, Teletubbies, pistas de Blue, aventuras en pañales. ¡Ah! Nadie había dicho aventuras en pañales. Pokémon, Redmi, medio Sailor Moon. Creo que tampoco habían dicho Sailor Moon. Sakura, Dragon Ball, Doremi. Inspector Gadget. ¡Sí! Inspector Gadget. Tararara, Inspector Gadget. Tararara, El mundo de Big Man. El mundo de Big Man. Cómo me encanta ese programa. Pese a que ya es muy viejo, todavía sigue funcionando bastante. Fenomenoide. Dientes de lata, sí. Dientes de lata. Lizzie McGuire. Monstruos en el drenaje. Ese era muy bueno. Medio nasty, pero bastante bueno. Ren y Stimpy, seguimos con lo nasty. Cuentos de la calle Broca. 31 minutos, sí. 31 minutos. Dice Chocolate, Doug Narinas, Tracy, ¿no era Dick Tracy? Mr. Big Man, Mick Pin, era Mr. Bean, ¿no? Mucha Lucha, Rocket Power, Aventuras en Pañales, Danny Phantom, Hey Arnold, Félix el Gato, Snoopy, Timón y Pumba, sí es cierto, había una serie de Timón y Pumba. Los X-Men, Gárgolas, Futurama, Tasmanía. Hay monstruos, Ed y Eddie, Ren y Stimpy, los Thornberries, Jacobo 2-2, también pasaba uno en Alonso que no recuerdo su nombre. Y lo quiero saber para ver la caricatura de nuevo. Lo recuerdo es que pasaba en el canal 11 y eran unos niños que asistían a una escuela de ninjas, una escuela de ninjas. ¿Era caricatura? No, ni idea. No, los cuatro fantásticos, Pingo, Teach Clifford, los autos locos, Capitán Cavernícola, el pájaro loco, Garfield y sus amigos, Super Amigos, Superman, Transformer, Jimmy Neutron, Tom y Jerry, las tres mellizas, Bobo y Tonto, Franklin, la tortuga, Kablam. ¡Órale! No, pues sí, aquí Chocolate se acordó de un chorro. El diván de Valentina. Sí, aquí ya Claire puso el video, lo voy a pasar para acá. Para que vean este... de las estaciones del metro. ¡Qué bárbaros, eh! Para acá, para Facebook, para que lo vean. Está bastante, bastante bueno. Aquí también Boca los Barrios puso una pared del Pokémon Rap, pero con la tabla de elementos químicos. Dios mío. ¡Ah! Es que eran muy buenas caricaturas. Yo espero que en los otros países, no solamente en México, porque ya hablamos como mucho de México, pero que también en los otros países se escuchara. Era bastante bueno todas estas caricaturas. Yo creo que sí, yo creo que la mayoría como que las compartimos. Quizá no en el mismo doblaje, pero sí eran bastante buenos. Qué rápido se nos fue todo este programa. Ya casi acabamos el programa. Qué triste. Tan bonito que estaba este programa. Pero bueno, disfrutemos los minutitos que nos quedan. Por acá, ¿cómo no recordar esto? El intro de Cartoons, donde salían Burbuja, Coralja, La Vaca y el Pollito, Ed y Eddie, Bombón, Johnny Bravo, Dexter. Oh, es que además Dexter era muy bueno. Sí, el intro de Cartoon Network era muy bueno. Tun, turun, tun, Cartoon. Era muy bueno. Y además veías ese intro y sabías que las cosas buenas iban a empezar, que las caricaturas eran buenas y que ibas y tenías que quedarte y sentarte a ver todo el bloque. Dice Claire, demonio, las 12 y ni he trabajado, que alguien me va a regañar. ¡Qué buenos recuerdos! Hoy sí fue un día muy bonito. Yo presiento, Claire, que te apuras. Sigues escuchando y te apuras. Sí, qué bueno era. Que además es largo el bloque, el intro de... intro del bloque de Cartoon Network, era bastante bueno. ¡Ah, qué buenos tiempos! Y bueno, ahorita voy a poner la encuesta, antes de que se me olvide, voy a poner la encuesta en Facebook sobre si quieren o no quieren que siga cantando, bueno, que Claire cante en los programas. Y acuérdense que el podcast del programa, bueno, ahí queda, ahí lo pongo yo en mi muro por si lo quieren volver a escuchar, por ahí acordarse de algo, alguna canción, y pues ya se nos fue. Y total, bueno, dice, ¿qué? Okay, ¿Uma no te dará trabajo o sí? ¿Darle trabajo? ¿De qué? Darle trabajo no quiso. Vino primero y me dijo, oh, quiero ser tu maid, yo quiero ser tu maid, Uma, déjame ser tu maid. Y le dije, sí, pues vente aquí, yo te guardo un espacio en mi cama o en un cuartito y ya. Y cuando yo le dije, sí, ya vente, ella me dijo, no, ¿qué crees? Que me voy a ir a Estados Unidos y que no sé qué. Y me mandó por las cocas, como dicen, por estos lares. Y ya, aquí me dejó. Aquí me dejó, solita, esperando. Y ya, ni maid, ni amor, ni nada. Puras promesas. Así que, ¿de qué quieres que le dé trabajo? La gacha se va, nada más me emociona. Chocolate dice, había otra en el 11 que era un grupo de amigos que se la pasaban en sus patines, bicicleta y ese tipo de deportes. No sé si era oficial o el alcalde de la ciudad que les prohibía hacerlo, pero tampoco recuerdo su nombre y era de mis preferidas. No sé, la única que vi de patines y bicicleta fue Rocket Power, que era bastante buena. Sí, me dejó plantada, pero plantada lo que le sigue. Dos veces me ha plantado la malvada. Me ha dejado esperando aquí. Nada más me emociona. Méndiga. Deshonra, deshonra para ti, deshonra para tu vaca, deshonra para tu hámster. Y demás. En fin. Ya chillé, ya saqué mis traumas con Claire. No importa, Claire, así te quiero. Eres cruel y mala conmigo, pero así te quiero. En fin, esto fue todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan. Y nos escuchamos el día jueves, que este jueves nos toca chan, chan, chan. Jueves de terror. Estoy preparando algo bastante emocionante. Espero que también les guste. Y espero que también me platiquen, porque luego me dejan aquí hablando sola y una se muere del miedo. Así que nos escuchamos el día jueves. Jueves de terror. Ok, escuchamos las canciones que hacen falta, que son creo que 4 o 5 canciones. Y ahora sí, los quiero mucho. ¡Chai! ¡Mua! Mucho te divertirás con Animanía. Ven con los hermanos Warner y la hermana Warner Dot. Siempre estamos muy alegres entre alguna filmación. Nos encierran en el tanque si nos logran atrapar. No hay quien nos aguante si logramos escapar. Somos Animanía. Dot es bella y Jaco no. Guapo es un comelón cuando escuchas el chapón en Animanía. Mira Pinky a Cerebro demostrando su poder junto a estos tres palomos que es la piara caer. Botones y Mandy, ahorita vas a ver. Con escritores locos no hay libretos que aprender. Somos Animanía, nos pagan sin trabajar. Estamos locos de atar como nadie puede estar. Somos animados, de remate estamos Pinky y Cerebro. Animanía es como... Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar. Yo te espero aquí, Tiki, este es mi lugar. Si quieres reír, descubre la alegría de soñar. Un mundo de aventuras sin igual, junto a mí, a tu amiga Candy. Si te sientes solo, recurre a mí. Estaré esperando aquí. Cuéntame tu historia y te alegrará saber que una amiga tendrás. Búscame, sígueme, llámame Candy. Búscame Candy, sígueme, ríe como Candy. El cielo resplandece a mi alrededor.

Thank you.